En el tiempo de la actualidad local, en la mañana de este lunes 4 de julio, vamos a hacer referencia a una convocatoria que se celebraba precisamente el pasado viernes. Nosotros le informábamos de la misma, una convocatoria por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, en torno a la celebración de elecciones, un cabildo general extraordinario electoral que se llevaba a cabo el pasado viernes 1 de julio en los salones parroquiales, en el salón de actos de la parroquia Nuestra Señora de la O. Bien, pues nosotros queremos conocer los resultados de ese cabildo y también, bueno, pues todo lo referente al desarrollo del mismo. Para ello está con nosotros el portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Sebastián Casilla, que ya nos acompaña a través del teléfono. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues tú me decías antes portavoz y secretario en funciones, porque hay que ratificar los cargos que salieron electos en ese cabildo general del pasado viernes. Cuéntanos cómo se desarrolló lo que es el proceso electoral y, bueno, pues no sé si comenzar también por el principio, ¿no?, por las candidaturas que se presentaban y demás. Bueno, pues todo se desarrolló dentro de la normalidad. Ya esta, digamos, este cabildo electoral estaba convocado para el pasado viernes 1 de julio de 2016. Lo que es a lo largo del año, pues primero lo que fue el mes de diciembre de 2015 y el mes de enero de 2016, se hicieron las revisiones del censo y luego la presentación de candidaturas estuvo abierta lo que fue hasta el 28 de febrero, hasta el Día de Andalucía de este mismo año en el que nos encontramos. La única candidatura que se presentó fue la de Cristóbal Franco Sevilla, formada por los integrantes de la Junta que tiene la actual Junta de Gobierno que ha tenido la, digamos, la agrupación, porque esta Junta es la que venía de agrupación parroquial. Ya estas elecciones eran las primeras elecciones que se celebraban como hermandad. Y es la única candidatura que se había presentado, Cristóbal Franco Sevilla junto con sus fiscales de Junta, y lo que es la delegación diocesana de Hermandad y Cofradía, pues una vez que aprobó la candidatura, pues tuvo en bien de poner las elecciones el pasado viernes 1 de junio. Uh-huh. El censo electoral con derecho a participación era de 422 personas. Tenían derecho al voto los que llevan más de 2 años como hermanos de la hermandad y aquellas personas que son mayores de edad. Entonces, de 900 y pico hermanos que tiene lo que es la hermandad, los hermanos que venían aprobados desde la delegación diocesana con derecho al voto eran 422. Que, como bien te decía antes, eran los que tienen mayoría de edad o más de 2 años como hermanos en la hermandad. El quórum mínimo establecido que teníamos, porcentual, era un primer quórum de 84 hermanos y en segunda vuelta un quórum de 51 hermanos. Tenían que participar o un promedio de un 30% para que las elecciones fueran válidas. Al final, el número de electores participantes fue de 99 personas y para ser un día 1 de julio, un viernes, y la gente ya pensando en playa y eso, pues la verdad que estamos muy agradecidos porque una vez más, pues nuestros hermanos y la gente del cautivo pues ha volcado la participación y ha asistido masivamente a lo que es a votar y a, digamos, esta responsabilidad que tenían con la hermandad a pesar del día tan malo que era, pero tenía que ser ese día puesto que ya no podíamos meternos en septiembre, octubre. Y desde el plazo de convocatoria que nos dan desde la delegación diocesana también había un plazo máximo para convocar elecciones. Entonces ya prácticamente estábamos casi al límite. Y meternos ya en el mes de julio más avanzado, agosto, pues ya eso era una locura. Claro, porque, bueno, los datos de participación, a las 6 horas habían votado 7 hermanos, a las 9 horas 26, a las 18 horas 7 hermanos, a las 19 horas 26, a las 20 horas 39, a las 21 horas 78 y a las 22 horas los 99 electores participantes. Los resultados: votos a favor de la candidatura de Cristóbal Franco Sevilla, 93, votos en contra 5 y votos nulos 1. Al final ha salido ratificada la candidatura de Cristóbal Franco Sevilla y los miembros que la acompañarán en la Junta serán Jesús García Chacón, Ángel Tamargo Carrasco, Sebastián Casilla del Canto, José Antonio Ramírez Redondo, Juan Carlos López Mergar, Cristian Barea Villalobo y Juan de Dios Naranjo Pulido. Y aparte él, pues tendrán bien de escoger 4 o 5 personas que no están dentro de la Junta, pero que servirán de apoyo a estas personas de la Junta para otros menesteres que siempre tiene la hermandad. Y ahora mismo pues ya estamos a expensas de que la delegación diocesana pues apruebe estos resultados electorales y en el momento que estén aprobados pues se procederá con lo que es la venia al permiso de nuestro director espiritual y párroco, de don Roberto Romero, pues a escoger una fecha para lo que será la jura de cargo. Bien, pues vamos a ir entrando en detalle. Primero te voy a decir una cosa, Sebastián. Qué buena crónica me acaba de hacer del Cabildo de Elecciones. Me has dejado sin pregunta en estos pocos minutos. Me has contestado todo lo que yo quería saber de lo que ha sido la celebración del Cabildo, de la elección y todo eso. Pero bueno, vamos a ir, si te parece, entrando en algún detalle, ¿no? En algún aspecto más al margen de ello. Por ejemplo, las valoraciones, que es lo que nos queda. Tú me has dado toda la información muy bien, muy completa. Pero en torno a las valoraciones, yo imagino que satisfecho, ¿no? Porque se cumple ese quórum de participación que era necesario para que las elecciones salieran adelante, para que, bueno, pues tuviera la aprobación, ¿no?, de la diócesis y demás, y era algo que preocupa siempre a todas las hermandades cuando se convocan elecciones, ¿no? Porque, bueno, aunque el quórum no es excesivamente alto, en vuestro caso era el 30%, me decía, pero aún así en una fecha un poco complicada, ¿no?, para llamar a la participación. La verdad que sí, nosotros en este tema éramos nuevos porque cuando éramos agrupación parroquial teníamos que celebrar unas elecciones anuales, pero eran elecciones internas y aquí no estábamos obligados a tener un quórum establecido, simplemente tenía que haber una mayoría de votos. Pero nosotros, digamos, enfrentarnos a unas elecciones donde teníamos que tener un 30% de quórum, la verdad que era la primera vez. Nos cogía de forma novedosa. Había, hay que ser sincero, había un cierto temor a que el quórum pues no se cumpliera y tuviéramos que ir a unas segundas elecciones ya con un quórum un poco más bajo. Pero entre otras cosas también el temor a la fecha 1 de julio y viernes. Fue el nuevo periodo estival, la gente pensando ya en irse a las playas, pero al final, una vez más, pues los hermanos de la Hermandad del Cautivo se han volcado y es una satisfacción muy grande también para las personas que estamos trabajando todo el año, saber que nuestros hermanos nos respaldan, que están ahí, y también la participación, porque qué duda cabe que hace las elecciones también más democráticas y a las personas que estamos ahí trabajando pues nos da a entender de que a la gente le importa de verdad la hermandad. Que pasen a votar 100 personas un 1 de julio y viernes es complicado, y la verdad que hay muchísima gente, y sabemos que hay mucha gente que se ha quedado sin votar, no ha podido ir a votar porque es que ya no estaban en Ubrique, porque ese día por muchísimas razones no podían asistir, pero perfectamente podían haber votado casi 160, 170 personas en otras fechas, en otras condiciones. Yo te podría decir que casi las 160, 170 personas fueran votado perfectamente. Es importante, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues la candidatura presentada por Cristóbal Franco Sevilla sea respaldada por el mayor número posible, ¿no?, de hermanos, que al fin y al cabo son los que lo eligen, pero también un poco la renovación, ¿no?, de su mandato, ahora ya como hermandad, viene en cierto modo pues a volver a devolverle la confianza, ¿no?, en un equipo de trabajo, el de una junta que ha estado trabajando, un equipo gestor, ¿no?, que ha estado trabajando primero como agrupación, ahora ya como hermandad, de una manera determinada, y bueno, pues las personas que forman parte de la hermandad parece que devuelven esa confianza, ¿no?, ese equipo de trabajo. La verdad que sí, además los resultados son bastante significativos, de prácticamente 100 personas que han votado, 93 han votado a favor de respaldar esta candidatura, pues la verdad que a la Junta de Gobierno actual le da bastante fuerza para seguir adelante, y sobre todo la importancia de estos resultados porque hay una serie de proyectos que ahora mismo estaban parados. Estaban redactados, pero estaban parados las pinzas de que hubiera una junta de gobierno en firme para poderlo llevar a cabo. Y esto no hace otra cosa, nada más que, digamos, poner la primera piedra de salida para los futuros proyectos que la hermandad ya prácticamente tiene redactado para empezar a iniciar. Por ejemplo, cómo va a ser la renovación del azulejo, que está en muy mal estado. O, por ejemplo, en el retablo que pronto se pondrá lo que son las reliquias del Beato Fray Diego, otra serie de proyectos que irán llegando conforme vaya, digamos, pasando el tiempo por esta joven hermandad que acaban de celebrar sus primeras elecciones, pero que digamos que estos resultados, esta participación demuestra que es una hermandad joven pero a la vez muy viva, y que Ubrique una vez más se ha volcado con ella y se sigue volcando con ella, vamos. Podemos decir que es una hermandad ahora mismo que está bastante viva, que tiene vida. Sebastián, recuérdanos, ¿desde cuándo sois hermandad? Hace menos de un año, ¿no? Un año. Lo que fue en abril de 2015 fue la elección canónica, la parroquia de Nuestra Señora de la O. Ahora en abril de 2016 hemos hecho un año, pues llevamos un año, y lo que resta hasta prácticamente ahora, hasta julio, año y cuatro meses prácticamente, año tres meses, año cuatro meses, como hermandad oficial. Luego, trabajando desde que éramos agrupación parroquial y empezamos pues prácticamente desde el año 2000, desde el año 2005, ya llevamos trayectoria, llevamos camino recorrido, pero como hermandad lo que llevamos prácticamente es un año y tres meses. Y durante todo ese tiempo, durante todo ese camino, ese recorrido realizado por parte de la hermandad de su padre Jesús Cautivo, pues siempre la misma persona al frente y el mismo equipo de trabajo, ¿no? Porque bueno, Cristóbal es el hermano mayor, pero hay un equipo detrás de trabajo importante, considerable, que lo respaldan y que, bueno, pues hacen el día a día también, ¿no?, de la hermandad. Bueno, Cristóbal es hermano mayor desde el año 2008. El primer hermano mayor fue Antonio Guerrero Moreno, fue el primer hermano mayor. Fue hermano, bueno, y en ese caso presidente, porque en el tema de agrupación parroquial la figura del hermano mayor como tal no existe. Digamos que el hermano mayor es el párroco y hay una persona en la Junta de Gobierno que ejerce como presidente. Entonces, Antonio Guerrero Moreno fue presidente 2005, 2006, 2007 y 2008, los primeros cuatro años. Y luego Cristóbal Franco Sevilla ascendió como presidente en el año 2008 hasta el nombramiento de hermandad, y ahora que ya se ha elegido lo que ya es el hermano mayor de hermandad, pues digamos que presentó su candidatura y va a ser, digamos, el primer hermano mayor oficial de, ya como hermano mayor oficial de lo que es la hermandad. Él ha ejercido también este tiempo como presidente de agrupación. Esto el tiempo que hemos sido hermandad hasta prácticamente ahora la celebración de elecciones, él ha sido, digamos, hermano mayor en funciones. Ahora ya en el momento que se ha aprobado por la delegación diocesana de hermandad y cofradía, ya será lo que es hermano mayor oficial. De todas maneras, bueno, sí que lo comentábamos también en su día, ¿no? Todo esto es más que nada cuestiones administrativas, ¿no? Todo lo que es el proceso, porque en realidad pues la agrupación ha venido trabajando prácticamente como hermandad, ¿no?, en nuestra localidad, y bueno, pues las personas que la dirigía lo conocemos como hermano mayor, ¿no?, como presidente ni nada, sino que bueno, un poco de carácter administrativo, que sé que la normativa está ahí y hay que cumplirla, pero bueno, pues afectos de lo que es el trabajo que se desarrolla, que se desempeña por parte de la hermandad, pues prácticamente era lo mismo, ¿no?, como agrupación y como hermandad actualmente. Sí que Dime. Prácticamente ha sido desde 2005, desde los inicios ha sido prácticamente la misma gente. Hay gente que ha ido entrando, gente que ha ido saliendo, y prácticamente han sido las mismas personas, pero han ido rotando los cargos. A veces, por ejemplo, que el teniente mayor, el teniente hermano mayor ha sido una persona, otras veces el tesorero ha sido otra, han ido rotando los cargos, pero la gente más o menos ha sido la misma. Y Cristóbal, pues desde el año 2008 hasta la actualidad ha sido el hermano mayor, a excepción de los primeros cuatro años, lo que fue en 2005, 2006, 2007 y 2008, que fue Antonio Guerrero Moreno. Pero prácticamente la Junta de Gobierno ha estado formada por las mismas personas, a excepción de algunos cargos donde se ha ido circulando, se ha ido rotando. En estos 10, 11 años de vida de la hermandad, pues ha conseguido contar con el respaldo de, como decía, esos alrededor de 900 hermanos, ¿no? De ellos, bueno, pues pueden votar tan solo, según el censo y según los datos que nos ha aportado, 422 personas, pero cuenta la hermandad del Cautivo con el respaldo de esos 900 ubriqueños, ¿no? Que, bueno, pues se suman, ¿no?, a lo que es el colectivo en sí. La verdad que sí. También se da una paradoja que, aunque tenemos 900 y pico hermanos, casi 1.000, el censo electoral se reduce exactamente a 422 de participación, porque hacer una hermandad bastante joven, las personas que aún no tienen mayoría de edad son muchísimas. Nosotros estuvimos viendo lo que es el censo general de la hermandad, y hay casi 400 personas que no tienen mayoría de edad, son menores. Una hermandad muy joven que tiene muchos niños, y luego hay casi otras 200 personas que no llevan todavía dos años como hermanos. Entonces hay 500 y pico personas que no tienen aún derecho al voto por eso. Pero dentro de cuatro años, las elecciones que se van a celebrar dentro de cuatro años, que ya hemos estado viendo nosotros el censo, de 422 personas con derecho a participación en lo que es el censo electoral, pasaremos casi a 834. O sea que el censo electoral se incrementa casi a doble. Entonces ahí será un quórum ya más complicado de cumplir. Ahí ya prácticamente tendremos que tener lugar quórum de 84, pues se pondrá el doble, se pondrá ya el quórum casi a 165, 170 personas. Pero vamos, eso será dentro de cuatro años. Ya hay muchas cosas que pensar, muchos proyectos a llevar a cabo por delante, y dentro de cuatro años, en junio del 2020, que se tocará de nuevo elecciones, pues entonces tocará pensar en eso, pero ahora mismo de lo reciente es eso. Sí, pues, que el hecho de que el censo de hermano, ¿no?, de la hermandad sea tan joven, esto indica que tiene un futuro por delante, ¿no?, la hermandad del cautivo, que no está envejecida ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, la verdad que tiene futuro. Ahí, de hecho, ahí está esa anécdota, o digamos esa, por llamarlo así, de esas 400 y pico personas que son menores de edad, que tienen menos de 18 años, y ya ves tú, prácticamente el número de personas menores de edad es casi el mismo que el número de personas mayores de edad y con derecho a voto. Y eso es una cosa que también te dice la juventud que viene arrastrando esta hermandad, y que es una hermandad bastante joven, pero que por supuesto que tiene futuro. Incluso muchísima gente que tenemos ahí que están esperando llegar a los 18 años ya la mayoría de edad para poder salir como costarero, para poder cargar el paso de nuestro Padre Jesús cautivo, porque nosotros una premisa que sí tenemos muy clara desde el principio, que para cargar los pasos de la hermandad, pues al menos hay que tener la mayoría de edad. Es un ejercicio de... No solo lo dicen las normas diocesanas y está sin estipular, sino que también tenemos ese ejercicio de responsabilidad. Sí. Y digamos que hay muchísima gente que están ahí ansiosos por cumplir la mayoría de edad para empezar a participar ya más directamente de la hermandad. Lo mismo te puedo comentar de la Junta de Gobierno. Nosotros tenemos, por ejemplo, gente que aún no tiene los 18 años, pero tiene muchísimas ganas de formar parte de la Junta de Gobierno. Están ahí constantemente trabajando, están ahí ayudándonos, pero claro, de manera oficiosa, pero de manera oficial no pueden participar de lo que es la Junta de Gobierno, y están prácticamente a meses de cumplir esa mayoría de edad y esperando cumplirla para participar de la Junta de Gobierno y pertenecer a la Junta de Gobierno. Eso está claro que es bastante positivo y algo muy bueno, ¿no? La semana pasada hablábamos con otros colectivos que le ocurría totalmente lo contrario, ¿no? Los socios eran personas ya más mayores y no había rejuvenecido, ¿no?, el número de socios en otros colectivos, y en vuestro caso pues al revés, son muy jóvenes, y eso pues garantiza esa continuidad, ¿no?, de cara al futuro para la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Proyectos de futuro, ya que estamos hablando de ellos, ¿me esbozabas alguno de ellos? Por ejemplo, renovación del azulejo, las reliquias también del Beato Fray Diego colocadas en ese retablo, son algunos de los asuntos en los que estáis trabajando, proyectos de mayor magnitud de cara al futuro en los que también vais a que vais a emprender. ¿Qué podemos decir? Sí, estos prácticamente son los que se van a hacer ahora mismo a corto plazo. Eso. Lo que se van a hacer ahora, digamos, prioritario, porque son necesarios, y aparte porque su cuantía económica es menor. Pero evidentemente ya en el momento que ahora empecemos a celebrar las primeras asambleas ordinarias, extraordinarias, se vayan aprobando todas las cosas que vayan surgiendo, pues ya tendremos en bien de ver los proyectos mayores y de mayor envergadura. Pero quizás sea todavía un poco prematuro para empezar a hablar de este tema, puesto que son proyectos y cosas que tenemos que aprobar en junta y eso. Pero esto que te comentaba, sí, son proyectos que ya están prácticamente redactados y que son los primeros que van a empezar a ver luz y a ir saliendo en el momento que ya los cargos estén jurados y la Junta de Gobierno esté compuesta. Ya en el momento que vayamos teniendo asamblea y esto vaya funcionando para adelante, pues tendremos en mente informando ya los proyectos más costosos, de más envergadura, etcétera, etcétera. Pero lo importante ahora mismo es que tenemos la Junta de Gobierno ya aprobada y algo que era necesario. Pues era necesario para seguir trabajando, ¿no? En cualquier caso. Para seguir trabajando. Y bueno, pues ya se conoce, por tanto, esa nueva Junta de Gobierno por parte de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. Sebastián, como portavoz, también como, en este caso, secretario, ¿alguna otra cuestión más que quieras destacar pendiente? No, en principio prácticamente es esa. Ahora digamos que la Hermandad tiene una actividad un poco más baja y ya esperar prácticamente a lo que, una vez que llegue el mes de septiembre, para empezar ya a tomar nuestra actividad normal, ya con nuestra Junta de Gobierno formada, y empezar a trabajar ya en firme. Y otra cosa, pues agradecer a todas las personas que han hecho posible que estas elecciones pues hayan ido por buen camino y ya podamos tener, digamos, una Junta en firme para trabajar. Nuestro agradecimiento a todos los hermanos. Pues con ese agradecimiento también nosotros nos vamos a quedar, en este caso agradeciendo a Sebastián Casilla que nos haya atendido en la mañana de hoy para informarnos del resultado de ese cabildo extraordinario electoral que se celebraba el pasado viernes y donde resultaba, pues en este caso, electo, renovando el cargo, el hermano mayor Cristóbal Franco Sevilla con su nueva Junta de Gobierno. Sebastián, muchísimas gracias por informarnos. Muchísimas gracias una vez ustedes por dar cobertura a las noticias de nuestra hermandad, y seguiremos informando de todo lo que vaya aconteciendo. Muchas gracias una vez más.